Mi Gym en Casa, episodio 339. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, el programa, la radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Y como no todo en la vida es comer y entrenar, también hablamos pues, de estilo de vida, de filosofía, minimalismo, estas cosas que tienen más con el cómo vivir ese asunto, que en teoría parece bastante sencillo, pero en la práctica no lo es tanto. Bien, soy Sergio Catalán, de migymencasa.com, y os doy la bienvenida a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de carrera, de parámetros, de carrera, de correr, para los que ya sé que muchos de vosotros corréis a diferentes niveles, algunos de vosotros que sois ya a nivel casi profesional y otros porque somos más trotones, no más corredores populares. Desde hace unos meses, ya os lo he comentado, estoy haciendo más entrenamiento aeróbico sin dejar de lado la fuerza, pero corriendo más, remando más, andando más en bici, bien, probando diferentes actividades, volviendo a nadar también. Y fruto de eso, pues voy trayendo estudios, que es el que vamos a ver hoy, que vamos a ver un estudio, pero también la parte de intentar llevar ese estudio a la práctica. Hoy en día, gracias a pues, la tecnología, tenemos relojes que nos miden un montón de parámetros, que la mayoría de ellos son como para esto qué puñetas significa, ¿no? Pero que si eres un friki, como en mi caso, pues intento desgranar eso y sacar algo práctico y compartirlo con vosotros. Bien, voy centrándome en el episodio. Hoy quiero hablar de la cadencia de carrera. La cadencia de carrera son los pasos por minuto. Encontré un estudio que decía que aumentando la cadencia de carrera, dando más pasos por minuto, reducíamos el riesgo de lesión. Bien, esto es muy interesante porque la teoría es esa, el resultado del estudio es ese, podemos decir que hay cierta evidencia que apunta en esa dirección, ni mucho menos una verdad absoluta, ya sabéis que soy bastante crítico con todo, estudios científicos incluidos. Y yo escribí este... Bueno, sabéis que siempre hago un artículo y sobre ese artículo pues hago el podcast, ¿no? Hay veces que tiene mucho que ver y otras que tiene poco que ver. Este caso todavía no he empezado ni a guiarme por el propio artículo, pero lo escribí hace pues unos 3 meses. Bueno, empecé a hacer el borrador y tiene gracia porque saqué unas conclusiones cuando vi el estudio, pero luego probándolo he sacado otras, con lo cual, bueno, pues también quiero compartiros eso, ¿no? Que también es la gracia, es decir, hay un estudio y puedo vomitaros el resultado del estudio, mira, sí, esto es tal cual, no sé qué, la evidencia dice tal o pascual, luego lo pruebas y dices, uy, pues parece ser que... A ver, el estudio es una vía de exploración, en un sentido, aumentar la cadencia, pero hay otras cosas que quizá tienen más peso a la hora de llevarlo a la práctica, ¿no? Como siempre os digo, no os creáis nada de lo que os cuento, os muestro datos, os muestro lo del estudio, os muestro sobre todo opciones, ¿no? Y vosotros al final sois los que tenéis que decidir pues, cuál queréis probar, cuál os resuena más, que quizá tiene más sentido para vosotros y probadla, porque a algunos os funcionará la A, a otros la B y a otros ni la A ni la B, ¿no? Como suele ser la respuesta de Samer a veces. Bien. Antes de pasar con el grueso del episodio, os recuerdo que si queréis ayudar a este proyecto, queréis participar en el grupo privado de Telegram para hablar de este tipo de cosas, poder participar en los directos y verlos, el directo que hay cada mes, participar y si no lo habéis visto, pues oye, podéis verlo después, ver todos los que hay hasta ahora, acceder a todos los planes, cursos y rutinas, etcétera, etcétera, etcétera, pues os metéis en migymencasa.com. M y latina G Y M en casa.com, sé que el nombre es un poco difícil, y le das el botón amarillo de hazte socio. Tenéis con soporte, que me tenéis ahí con vídeo de bienvenida, me tenéis ahí con correo directo para resolver dudas, y si no sin soporte, que os podéis resolver ciertas dudas en el grupo de Telegram y luego en el directo pues mensual también serán resueltas, y tenéis el apoyo también ahí de otros socios y tenéis acceso a todo el contenido igualmente. Bien, y también, que no se me olvide, el podcast Premium, migymencasa.com/premium, para poder escuchar este podcast desde fuera de iVoox, desde el agregador de podcast que os apetezca y sin publicidad. Bien, pues creo que no me dejo nada, así que voy ya con el grueso del episodio. Bueno, el estudio que vamos a ver hoy muestra un aumento de la cadencia se traduce en menor riesgo de lesión. Esto se debe a que mayor cadencia, menor zancada y por tanto menor impacto de las articulaciones. Es decir, voy a exagerar un poco, ¿no? Si yo voy como tiqui tiqui tiqui tiqui, como ahí como chiquito de la calzada corriendo así con una cadencia muy alta, con cada zancada voy a tener un impacto menor en las articulaciones que si voy, imagino, ¿no?, pegando unas zancadas de la leche, como Pulgarcito cuando se puso las botas del gigante, ¿no? Pues dando ahí unas zancadas, pues voy a tener más impacto con menor cadencia que con menos cadencia, ¿no? Esto es un poco caricaturizando el asunto, pero para que lo veamos un poco de forma más gráfica. Bueno, lo primero de todo, ¿qué es la cadencia? Que igual alguno estéis un poco despistado. La cadencia, cuando corremos, también cuando andamos se puede decir, pero bueno, sobre todo que es un parámetro que se mide al correr, son los pasos que damos en una unidad de tiempo determinada. Concretamente lo medimos en pasos por minuto. ¿Cuál es la cadencia ideal? Pues como casi siempre la respuesta es depende, ¿vale? No sé cuál es la cadencia ideal, pero en teoría será mejor dar zancadas más cortas para reducir el impacto de cada zancada. Esto hace que aterricemos con el pie menos adelantado, es decir, más cerca de nuestro centro de gravedad, y esto a su vez reduce el impacto que recibe nuestro cuerpo y también lo que nos frenamos con cada aterrizaje, ¿vale? Digamos que vamos como más fluidos. Bien, dicho esto, la cadencia que más se suele oír como referencia son los famosos ya 180 pasos por minuto. Hablé de ello en el artículo, bueno, cuando he hablado de podcast y cuando hago referencia sobre correr descalzos, de hecho en el directo del jueves pasado, también hablé de ello, de estos 180 pasos, como guía a seguir cuando queremos empezar a hacer la transición para correr descalzo o simplemente a correr con calzado minimalista. Normalmente, y esto es lo importante, se utiliza esta referencia porque es la cadencia de carrera que utilizan los corredores de élite, que dicho sea de paso, también van a ritmos de élite, ¿vale? Y este detalle es muy importante, porque la gran mayoría de nosotros, corredores populares, no vamos a ritmos de élite ni cerca de ellos, con lo cual la cadencia ideal tenderá a bajar. ¿Vale? Me explico. A ver, hay diferentes... Estos son puntos de vista, ¿vale? Yo os doy también el mío, que es este. Bueno, y no solo mío, ¿vale? Yo estoy consultando referencias de gente así, pues, en este mundillo del atletismo o tal, viendo referencias y viendo puntos de vista, pues que también hay algo de debate, ¿no? Como en todas las cosas, pues siempre hay diferentes puntos de ver las cosas. Sí que hay tendencias de no todo, 180 pasos por minuto, aunque vayas a 6 minutos el 1000 o por encima, que es una opción, ¿vale? Que no es que esté mal ni nada, no sé si está mal o está bien, tendréis que probarla y ver si se adapta a vosotros. Yo probé eso cuando empecé a correr descalzo, y bueno, me fue bien, pero tienes que cambiar bastante hablando del contexto de transición minimalista, ¿vale? Pero tú imagínate que corres, si no quieres ser más minimalista ni menos ni nada, simplemente evitar lesiones o mejorar la cadencia, pues es posible que la cadencia, es decir, la cadencia ideal a 3 minutos el 1000, a 3:30 el 1000 o por debajo, pues sí que serán esos 180 pasos por minuto. Pero cuando no vamos tan rápido, cuando vamos, yo qué sé, pues a 5 el 1000, que ya es un ritmo bastante aceptable rodando, a 6, pues de forma natural va a ser lo lógico una cadencia más baja, ¿vale? Con esto no estoy diciendo que no haya que correr a 180 pasos por minuto, sino que deberemos tener en cuenta nuestro punto de partida y si queremos aumentar la cadencia, ir adaptándonos poco a poco a una cadencia mayor. Al igual que una cadencia muy baja incrementa las fuerzas de impacto que recibe nuestro cuerpo aumentando el riesgo de lesión, un cambio repentino a una cadencia mucho más alta puede suponer también mayor riesgo de lesión debido a mantener el volumen de entrenamiento con una biomecánica de carrera bastante diferente. ¿Se entiende un poco, no? Es decir, si yo voy, como os decía, haciendo la caricatura, dando unos pasos de la leche súper, ¿vale?, dando muchas zancadas y por tanto teniendo menor cadencia y de repente paso ahí tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui con mucha menos cadencia, hago un cambio absoluto en la biomecánica de carrera, con lo cual ya digamos no está expresado directamente, totalmente preciso, pero cambio casi de ejercicio. Entonces, eso sí que me puede provocar una lesión, ¿no? En vez de prevenirme, me va a provocar una lesión al cambiar totalmente la biomecánica y no estar adaptado. Si yo corro 50 minutos pegando pasos muy grandes, imaginaos yo que es una cadencia de 150 pasos por minuto y de repente paso de golpe a 180, pues es probable que tenga molestias al menos, ¿no? ¿Vale? Se entiende un poco la idea. Entonces, ¿cómo aumentar la cadencia de carrera? Pues para minimizar el riesgo de lesión y no bajar de forma notable el rendimiento, que esto también es importante, ¿no? Si nos gusta ir a unos ritmos, entrenamos en un grupo o lo que sea, ni tampoco tener una sensación extraña al correr, que lo vais a notar en cuanto la queráis aumentaremos la ganancia poco a poco. Pues al final es lo de siempre, ¿no? Sentido común. Entonces, vamos a ver el estudio que os decía al principio. Bueno, el estudio, como siempre, en las notas del episodio lo tenéis. En el que participaron corredores populares, esto es importante. En el título del estudio es algo que puede traducirse así como efectos de la manipulación del ratio de pasos en la mecánica de las articulaciones durante la carrera. Simplificando esto, efectos del cambio de la cadencia en la mecánica de la carrera, bueno, y sus articulaciones, ¿no? Entonces, midieron, ¿qué midió esta gente? La absorción de energía por parte de rodillas y caderas durante la carrera a diferentes cadencias, ¿vale? Bien, el resultado, ¿cuál fue el resultado? Que al final, me estés aquí mareando y no... Bueno, pues el resultado fue que aumentar la cadencia un 5%, solo un 5%, reduce el impacto que reciben tus rodillas al correr, pero no hay esa reducción de ese impacto en las caderas. Con un aumento de un 10% de la cadencia, se produjo menos impacto en rodillas y también en caderas. Y la conclusión del estudio dice así exactamente, he traducido. Un sutil incremento de la cadencia puede reducir sustancialmente las cargas en caderas y rodillas durante la carrera y puede ser beneficioso en la prevención y el tratamiento de lesiones relacionadas con la carrera. Bien, esto es importante. El estudio demuestra que aumentar la cadencia reduce el impacto, ¿vale? La carga que reciben rodillas y caderas, es decir, nuestras articulaciones del tren inferior. Y puede ser beneficioso, subrayo lo de puede ser beneficioso, porque a lo mejor no tiene diferencia, en prevención y tratamiento de lesiones relacionadas con la carrera. Es decir, si yo tengo una rodilla un poco tocada, esto me dice que si aumento la cadencia un 5%, voy a reducir el impacto que reciben mis rodillas. Si es a nivel de cadera, voy a tener que reducirlo más, ¿no? Según este estudio, y luego habría que probarlo y había que ver en la práctica si esto funciona, ¿no? Bueno, ¿por qué no aumentar un 10% la cadencia o pasar directamente a los 180 pasos por minuto? Volvemos a dar otra vuelta de tuerca. Un incremento del 10% parece sutil sobre el papel, pero es mucho cuando lo ponemos en práctica. Y vamos a ver un ejemplo. Mi cadencia normal, sin estar pensando en mantener una cadencia determinada, son unos 160 pasos por minuto. Esto es muy ambiguo porque, como os decía, empecé a tomar estos datos hace 3 meses o 4 y ahora ruedo un poquito más rápido, a ritmos más rápidos y la cadencia de forma natural también va aumentando. Entonces, bueno, pero por poner un ejemplo, ¿vale? Si yo corro a 160 pasos por minuto, incremento un 5%, estarían 168. Que ya el salto es bastante. Si lo probáis, si tenéis relojes de estos que miden estas cosas, lo vais a notar. Y un incremento del 10 sería pasar a 176, o sea, ya casi las 180. Pasar de 160 a 176, el incremento del 10, es un cambio muy grande de biomecánica de carrera, principalmente debido al acortamiento de la zancada. Si no me crees, o sea, si no me creéis, realmente probarlo y veréis que no estoy exagerando. O sea, si tú aumentas un 10% tu cadencia y vas a ir como diciendo, joder, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Parece que estás ahí en la charanga de las peñas casi, ¿no? A mí me daba esa sensación. Cambia muchísimo. Otro detalle que cambia aumentando la cadencia y que en principio es beneficioso es que mejora el patrón de aterrizaje. Pasamos a adelantarlo. Me explico. Esto significa que esto también tiene mucho que ver con el minimalismo, que si normalmente tendemos a aterrizar con el talón, si aumentamos la cadencia de carrera, aterrizaremos con una parte más adelantada del pie, es decir, que en este caso pues aterrizará el pie plano entero sobre el suelo o de antepié, ¿no? Es decir, el de donde nacen los dedos, por así decirlo, eso aterriza primero y luego el pie entero, ¿vale? No significa ir corriendo de puntillas. Esto mejora la técnica, esto es también beneficioso para el tema de la transición minimalista. Un cambio a un mejor patrón de aterrizaje es positivo, pero tenemos nuestro cuerpo adaptado a correr de talón y pasamos de golpe a correr de antepié, lo más seguro es que tengamos molestias en sóleos y gemelos debido a que no estamos adaptados a este patrón de aterrizaje. Nuevamente, en el momento que tocamos la biomecánica, necesitamos adaptación. Entonces la tocamos lo mínimo posible, mejor un 5 que un 10 en cuanto a la cadencia, y así nos adaptaremos mejor y sin menos problemas, porque es posible que haciendo un salto de golpe no solo baja el rendimiento y nos sintamos raros, sino que es posible pues, que tengamos molestias en el mejor de los casos y en el peor pues, que llegamos incluso hasta lesionarnos. Si hacemos un tipo de transición minimalista en la que prácticamente empezamos a correr de cero, no tendríamos este inconveniente en cuanto a cambio brusco de técnica si buscamos directamente los 180 pasos porque ya estamos empezando de cero, con lo cual, pues oye, ahí tampoco hay mayor problema, ¿vale? Bien, diferentes opciones. Vamos ya terminando. ¿Cuánto aumentar la cadencia de carrera? Mi propuesta es que si quieres probar a aumentar tu cadencia, no digo que todo el mundo ya tenga que aumentar la cadencia o que la tenga baja, ¿vale? Antes igual lo decía, pero ahora probando otras cosas, no. Pero si quieres probar a aumentar tu cadencia, es decir, mira, quiero explorar esta vía, me parece sencilla y para mí tiene sentido. Bueno, pues que comiences con un incremento de 5% y con el paso del tiempo y de forma natural, intentar llegar al 10%. Se trata dirigiendo con más cadencia, pero que no modifique de forma exagerada nuestra técnica ni te sientas corriendo de una forma totalmente extraña para ti. Bien, resumen. Los deportistas de alto nivel van a una cadencia en torno a los 180 pasos por minuto. Los corredores populares, los que normalmente corremos a cadencias y ritmos inferiores, podemos obtener una reducción en el riesgo de lesión aumentando ligeramente la cadencia de carrera. Comienza con un aumento del 5% si quieres explorar esta opción. Y ahora ya viene, a mi juicio, la parte, no es la parte más importante porque hemos visto el estudio, hemos visto diferentes opciones, pero una cosa importante que da lugar a una segunda parte en el tema de la cadencia, que es mi opinión personal en este sentido. Que no es más que eso, pero está basada en mi experiencia y he sacado pues, ciertas conclusiones. Al acabar de investigar sobre el aumento de cadencia, pensaba que ese era el primer paso en cuanto a mejorar técnica de carrera y prevención de lesiones. Es decir, yo corro ya, me hago mis carreritas, tal, o sea, y en cuanto a técnica, ¿qué haría lo primero? Pues aumentar la cadencia. Bueno, pues antes pensaba eso, ahora he probado y pienso otra cosa. Después de haberlo probado, habiendo medido diferentes parámetros de carrera, no sé si os acordáis que hace tiempo, en el podcast, hace ya bastante tiempo, hablé del mejor reloj para correr. Estoy buscando el capítulo que os lo digo. Mi hermano me vacilaba con esto. Hace ya bastante tiempo. En el episodio 177. Y era el Casio este de toda la vida. Que decía, pues que tiene cronómetro, alarma y luz y ya está, ¿no? Y decía, el mejor reloj para correr, pues el Casio este de toda la vida, ¿no? Muy minimalista, muy tal, igual. Y desde hace meses tengo un Garmin con pulsómetro y todo, porque ya os digo, voy explorando diferentes opciones y midiendo estos tipos de parámetros. Y pues ahora la mayoría de los que corren, yo creo que tenemos este tipo de relojes, aunque seamos unos paquetes total, pero bueno, vamos ahí súper equipados, ¿no? Y bueno, pues ya os digo, es fácil medir un montón de parámetros, ¿no? Hay un parámetro en concreto que es el TCS, que es el tiempo de contacto con el suelo, que mide cuánto tiempo apoyas más con una pierna que con otra, ¿no? Y rebuscando por internet parece ser que es uno de los parámetros que puede indicar, y subrayo lo de puede, pues mayor riesgo de lesión, una técnica de carrera inadecuada, más con un pie que con otro, más impacto y tal, ¿vale? Esto es, está cogido un poco con pinzas, pero bueno, digamos que una persona normal que tiene un Garmin de estos o otro reloj, ¿vale? Que es de estos parámetros y que puedes verlo y que puedes usarlo y además puedes compararlo, ¿no? Porque antes no, antes era como, pues puedes darte feedback a alguien viéndote o mirándote en un espejo y tal, o grabándote. Pero hoy en día, con estos cacharros que tenemos, pues puedes cambiar algo de forma voluntaria, es decir, aumentar la cadencia en este caso, y poder ver qué impacto tiene en tu, pues ya, en la velocidad, y no solo eso, sino también pues en diferentes parámetros que, ya os digo, es imposible modificarlo a propósito, es decir, joder, me marca que estoy pisando más tiempo en contacto con el suelo con la pierna izquierda. Pues es imposible hacerlo, o sea, aunque lo quites a posta, pues no, bueno, yo no he sido capaz de hacerlo entonces, pero sí que modificando ciertas cosas podemos que como resultado o como consecuencia de estas modificaciones, por ejemplo la cadencia, estos números mejoren, ¿no? Bueno, que me voy por las ramas. Entonces, después de haber probado esto de la cadencia y haber medido diferentes parámetros de carrera, he encontrado una manera, a mi juicio, mejor de mejorar la técnica de carrera, prevenir lesiones y quizá aumentar el rendimiento. Y esto lo veremos en la segunda parte. Os voy a mostrar cómo mejoró de un día para otro este parámetro concreto, ¿vale? Porque lo he estado midiendo en el mismo recorrido durante semanas. Ya os digo, por pura curiosidad de probar las cosas y compartirlo con vosotros, que no es más que eso, N igual a 1, es decir, un caso de una persona que lo ha probado, pero también os puedo dar unas pautas de, joder, ah, pues mira, voy a hacerlo yo, cojo mi Garmin o un reloj de estos que miden estos parámetros extraños y lo probáis, ¿no? Y pues entonces, como siempre os digo, esto es una idea, lo de aumentar un poquito la cadencia para prevenir lesiones, si ves que la carrera es muy, joder, pues siempre acabáis con molestias, pues es una vía a explorar el aumentar un poquito la cadencia y Pero ya os digo que en la segunda parte veremos otra opción que yo veo prioritaria después de haber probado otro truquito, que no es ningún truco, ya lo vais a ver. Otra opción que veo que es pues mejor para el tema de la prevención de lesiones, mirando estos parámetros y también viendo cómo te sientes, ¿no? Decir, joder, pues es que no me duele nada, pues oye, voy por el buen camino, ¿no? Bien, espero que os haya servido este episodio, al menos que os haya dado una idea, o que os haya dado ganas de explorar diferentes cadencias. Y nada más, nos escuchamos el próximo lunes con un nuevo episodio. Que paséis buen final de agosto. Y volvemos, ya os digo, el próximo lunes con un episodio sobre filosofía, sobre Séneca, hablando de los viajes. Muy curioso punto de vista el tema del estoicismo y los viajes. Nada más, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por soportar el proyecto y hasta el próximo día. Ser responsable para ser feliz. Hasta luego.